Mira, ahora quisiera hablar un poco sobre la Feria del Libro, no tanto por, bueno, también como pretexto de la feria que se acaba de realizar la semana pasada aquí en Hermosillo, pero también sobre la Feria del Libro de Guadalajara, que va a iniciar este 27 de noviembre. Y pues bueno, el 27 de este mes va a dar inicio la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy en día es la más importante del país y una de las más relevantes a nivel mundial. En este evento se concentran numerosas actividades que no solamente se limitan pues a presentar libros o autores, sino que abarca talleres, conferencias, simposios, congresos, ceremonias de premiación, conciertos, diálogos, foros, etcétera. Si vemos el programa que se realiza año con año, podemos notar que no solo se concentran en actividades literarias, el cual es un error que las ferias de menor alcance, como las ferias del libro municipales o estatales, caen con frecuencia. Una feria de libro debe ser una invitación para que la gente se acerque a la lectura, ¿no? Eso está muy claro. Sin embargo, también como sabemos, los gustos y los intereses varían. Por eso es en una feria de la magnitud de la FIL de Guadalajara, se realizan eventos relacionados con otras áreas, como la historia, la ciencia, con todas sus divisiones, la filosofía, la gestión cultural, la didáctica, la promoción de la lectura, el derecho, las lenguas indígenas, política, etcétera. Y aunque sería un poco osado comparar la FIL de Guadalajara con la mayoría de las ferias de libro de los estados, como la que recientemente se realizó aquí en Hermosillo, podemos resaltar varios puntos. En primer lugar, dado el alcance de la FIL, la organización que esta tiene a su cargo pues se maneja de una manera muy particular, que se da por un comité de profesionales en varias áreas, como la gestión y promoción cultural, que tienen experiencia en ese tipo de actividades, en contraposición de los organizadores de las ferias estatales, que muchas veces son los administradores en turno que trabajan en ese momento de la dependencia cultural. El comité de personas se integra por profesionistas apolíticos, ya que la FIL de Guadalajara, por ejemplo, tiene en gran medida apoyo de la UDG. Otro punto clave es que, como la FIL es un evento macro, se ha convertido en un punto donde no solo las grandes editoriales se pelean por tener un lugar importante, sino que las empresas compiten por patrocinar dicho evento, cosa que no podemos decir que suceda a nivel estado o municipio. En esos casos, se buscan los patrocinios y al tener apoyos se ven más bien como favores. La Feria de Guadalajara, que tiene ya un poco más de 25 años de existencia, se ha convertido en un evento clave para la consolidación de autores y la presentación de escritores extranjeros de diversas áreas. Además, este evento se ha vuelto parte del atractivo turístico de la ciudad. En estas fechas, Guadalajara se llena de visitantes que van especialmente a la feria, y el derrame económico que deja en la ciudad es un punto importante para que su realización se lleve a cabo puntualmente todos los años. En cambio, lo que sucede en los municipios o estados de gran parte del país es que el evento de una feria de libros representa un gasto más que una inversión. Las ferias de menor alcance deberían de estudiar, creo yo, el caso de la FIL de Guadalajara para conocer la manera en que se lleva a cabo y ver qué pueden tomar de ella. No hay que satanizar la idea de fusionar esta clase de eventos con el turismo, relacionando al mismo tiempo los recursos humanos de las universidades y centros de investigación de cada entidad, pero sobre todo hay que reflexionar cómo se están haciendo las cosas y qué se podía hacer al respecto con la ayuda de gente profesional que conoce y tiene experiencia en el área, y no solamente con personas que solamente están de paso en las instituciones. Y pues bueno, como les decía, es una pequeña reflexión, una comparación ahí sobre lo que se hace en la feria, en la FIL de Guadalajara, y lo que se hace en gran parte de las ferias del libro en los estados.